Este sábado 18 de julio se cumplen 21 años del atentado a la AMIA que ocurrió en 1994. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con el informativo de Farco, con Diana Malamud. Ella pertenece a la organización Memoria Activa, que nuclea a familiares de las víctimas de aquel atentado, y mañana están organizando una actividad en conmemoración de lo ocurrido. Hola, Diana Malamud, buen día. Flavia Campeis de Informativo Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un nuevo aniversario de este terrible atentado a la AMIA. Contanos, ¿tienen preparado alguna actividad y cómo lo viven a este 21 aniversario justamente? Bueno, mañana tenemos nuestro acto en la Plaza Lavalle a las 9:30 de la mañana. En nuestro acto van a ser oradores el periodista Walter Gubart, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también Gastón Gillier, que es el director ejecutivo del CEL, que el CEL es patrocinante nuestro en la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, voy a hablar yo en nombre de Memoria Activa. Y como cada año, bueno, nos reunimos y seguimos reclamando y seguimos analizando todo lo que sucede alrededor de la causa AMIA, en este año en particular con el tema del juicio por encubrimiento que dará comienzo el 6 de agosto. Esto va a ser un momento muy importante porque a partir de aquel 18 de julio de 1994 fueron habiendo diferentes etapas en la justicia, y ahora llegar al juicio por encubrimiento es algo que ustedes vienen pidiendo desde hace todos estos años, 21 años justamente. Exactamente, la verdad es que todo esto es muy lamentable, porque todas estas personas que van a juicio eran desde diferentes poderes del Estado, desde diferentes lugares y responsabilidades, eran los que debían investigar, los que debían traer verdad y justicia a la causa AMIA, los que debían darnos la posibilidad de saber qué sucedió con nuestros familiares. A cambio de esto, todos ellos encubrieron, inventaron imputados falsos para cerrar la causa, y bueno, hoy van al banquillo de los acusados, y bueno, para nosotros estas personas tienen que pagar por esto que hicieron, son responsables, ¿no? Porque aparte ellos habían asumido una responsabilidad estatal, digamos, ¿no? De hecho, una de las últimas informaciones que se conocieron es que la justicia le prohibió salir del país a los acusados hasta que se realice el juicio. Sí, la verdad que es una medida preventiva, primero por la calidad de estos acusados, segundo porque uno nunca sabe qué van a hacer. Y como ya va a dar inicio el juicio, bueno, me parece que es una buena medida de parte del tribunal. Diana, mi compañero Pepe Frutos te saluda. Hola, Diana, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Diana, ¿ustedes tienen alguna expectativa en que de este juicio por el encubrimiento del atentado, en el que seguramente ustedes esperarán que haya condenas para los acusados, pero digo, ¿tiene alguna expectativa de que del juicio surjan pistas firmes o una posible idea de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del atentado, propiamente dicho? Mira, nosotros en realidad seguimos luchando porque siempre tenemos alguna esperanza, ¿no?, de que esto suceda. La realidad es que los juicios orales son juicios muy particulares en donde existen posibilidades que uno nunca sabe. La realidad es que esta gente encubrió, esta gente mintió y esta gente tapó algo por algo, y eso lo saben. Ojalá podamos saber algo más, ojalá podamos tener algún indicio, alguna pista, algo que nos lleve a los perpetradores o a los autores intelectuales o a los autores materiales del atentado o a la conexión local propiamente dicho. Pero lo que es claro acá es que esta gente por algo lo hizo, por lo menos que se aclare eso, ¿no? Diana, ustedes se han hecho un panorama diferente sobre la causa y sobre cómo la justicia actuó en todo este caso a partir de lo que se pudo saber después de la muerte de Nisman, sobre todo de cómo era la actuación de este fiscal en la investigación de la causa, para la que estaba casi con una dedicación exclusiva? Bueno, mira, nosotros venimos denunciando desde hace muchísimos años, en forma pública, desde lo formal, desde lo informal, ante las autoridades que correspondían, el tema de la falta de investigación, la falta de seriedad y todos los manejos turbios que hicieron la Fiscalía AMIA a cargo de Nisman. Creo que hemos dicho todo a través de estos años, el problema es que nadie nos había escuchado, ¿no? Ahora que Nisman muere y se empieza a descubrir que todo lo que planteamos era cierto, bueno, se toman medidas para subsanar esto. Es una lástima que haya perdido miserablemente el tiempo durante tantos años. ¿Cómo están evaluando, Bassi? ¿Conocen algo, algún detalle de lo que está haciendo el trabajo de los del nuevo equipo de fiscales que está a cargo de la investigación? Mira, me parece que es pronto para hacer una evaluación. Aparentemente le están poniendo ganas y trabajo, que es lo que tienen que hacer, es obligación. Pero me parece que es pronto, ¿no?, para evaluar. Diana, por último, ¿van a hacer alguna actividad especial el día o los días previos al inicio del juicio? Probablemente hagamos alguna actividad o actividades, o participemos de varias actividades. Les comento que en nuestra página web, que es memoriaactiva.com, tenemos mucho material nuevo sobre el juicio, tenemos un manual que explica cómo se llega a esto de una manera muy didáctica y sintética, quiénes son los acusados, de qué se los acusa. También ponemos información en las redes, ¿no?, de las actividades en las que participamos, así que si nos siguen en ese tipo de cosas, bueno, van a poder ver las actividades donde estamos, ¿no? Diana, muchas gracias por esta comunicación con Informativo Farco. No, a ustedes, muchas gracias. Estábamos hablando con Diana Malamud, integrante de Memoria Activa. Este 18 se cumplen 21 años del atentado a la AMIA.